Radiofrecuencia Crítica, voces del suburbio. Compañeros y compañeras, aquí estamos de nueva cuenta. Esto es Radiofrecuencia Crítica, Voces del Suburbio. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de nuestro programa Tiempo de Ira. Yo soy el Rata y me acompaña aquí a mi lado el buen compa Poeta Maldito. ¿Qué tal, Poeta Maldito? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal a todos los escuchas? Bienvenidos sean, ya estamos listos y recargados para este programa de difusión de la crítica y contrainformativo. Esperamos que sea de su agrado este programa. Ya las campanas de la revolución están sonando, lejos quizá, pero ya suenan. Son tiempos de guerra, de insurrección. Guerra. Anarquía, el Frankenstein del primero de diciembre. Anunciamos complacidos que el tiempo de ira es ahora. La máquina de la historia está en marcha. La lucha de clases palpita en cada momento. En todo lugar. Fuego, policías surteándolo. Las calles son testigo de la efervescencia de las masas. Abajo las cárceles, contra el capital y toda autoridad. Tiempo de ira y de revuelta, asaltando las pesadillas del burgués. Tiempo de ira y oposición a todo lo existente. ¡Revolución, camaradas! Aquí en México, grupos de jóvenes encapuchados desataron la violencia ayer en la manifestación conmemorativa del 45 aniversario del 2 de octubre. Comenzamos este programa dedicado a la situación represiva que se está viviendo actualmente en este país y la consiguiente situación de los presos políticos. Sí, y mientras, bueno, los vamos a dejar con una rola de conciencia, ya saben, también música de protesta, la que ponemos acá. Vamos y ahorita regresamos. Si no eres pieza, vas a terminar. Divide y vence. nos vendieron sus viejas consignas. Divide y vencerás, divide y vencerás. Nos vendieron sus viejas consignas. Dios de la verdad, tu secta pesta y no eres nada. No estás escrito en ningún lugar. No tenemos dueño, no nos puedes controlar. Divide y vencerás, divide y vencerás. Nos vendieron sus viejas consignas. Divide y vencerás, divide y vencerás. Nos vendieron sus viejas consignas. Vallas de 3 metros de altura, infinidad de policía bastarda por todos los rincones. Todo este arsenal propio de un auténtico estado de sitio, al resguardo de los señores nauseabundos de saco y corbata. Que dentro de ese asqueroso recinto de manipulación y maquinación de los embates legales que la burguesía impone a los explotados, en base a leyes y reformas que satisfacen a sus patrones, familias, amigos y bancadas políticas, se perfilaban para darle la bienvenida a una de las peores representaciones de la miseria del sistema burgués nacional en su conjunto. Enrique Peña Nieto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 de nuestra Carta Magna, protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Mientras ese espectáculo aparentaba ir en calma, tal como se buscaba imponer, afuera, en la calle, la realidad era otra. Masas de proletarios reunidos respondiendo el ataque de la policía que envenenaba el lugar, pretendiendo mantener a raya a la manifestación. Pero, oh sorpresa, la gente ni pensaba en replegarse, bien al contrario, combatir. Y esto es lo que más jode a los medios burgueses de comunicación, a las autoridades y a todos aquellos malditos perros defensores del capital. Ya no más pasividad. Ya no más subyugados y aborregados a las protestas pusilánimes. ¿Y quién provocó todo esto? ¿Los anarquetos? ¿Los vándalos? ¿Los porros? ¿Los malos manifestantes? No, nada de esto. Fue la misma provocación del Estado y sus fuerzas policíacas de represión que desde el principio nunca pararon de gasear tóxicos y disparar balas de goma. Resultado de ello, una infinidad de heridos y un compañero con un impacto de cartucho de gas que le perforó el cráneo y que después de unos meses de agonía en el hospital murió. Ese operativo lo coordina y también lo que ocurre, lo que está inicialmente en Palacio Nacional, el Estado Mayor Presidencial, apoyado por fuerzas federales y también de alguna manera por el gobierno de la ciudad. La noticia de los compañeros reprimidos y los terribles efectos que se vivían por la atmósfera donde se respiraba continuamente gas tóxico impactó fuertemente a los manifestantes. Pero al contrario de lo que esperaba el gobierno, ellos nunca se replegaron. Al contrario, combatieron. Sinceramente nadie lo esperó. Las cosas se fueron sucediendo de manera totalmente espontánea, de lo cual la infinidad de imágenes y videos dan cuenta. Era el conjunto de manifestantes más allá de una bandera, de una ideología, de una estética o de tal o cual sector. No fue un grupo, fue el conjunto de proletarios ávidos de coraje, de bronca, de rebelión. El ataque a la propiedad espectacular del capital no fue gratuito. Es el cuestionamiento al corazón de este asqueroso sistema, la mercancía, y la puesta en jaque del ordenamiento obligatorio que subsume a la mayoría proletaria desde sus casas, pasando por los centros laborales, para finalizar en la tienda comercial. Destruir los comercios de comida rápida, de ropa fashion, restaurantes, hoteles de lujo, bancos, instituciones de gobierno, etc., no fue simple vandalismo de algunos individuos, cual conspiración fantástica de película de ficción en una pretendida ciudad gótica. Fue la respuesta más acertada de la rabia proletaria que ha vivido en la contención social y el hartazgo desde hace ya mucho tiempo. Que el gobierno desde su atalaya comunicacional quiera hacernos creer una total mentira y orquestar la represión en contra de los combatientes, utilizarlos como chivo expiatorio de un movimiento de protesta radical y generalizado que afectó en muchos sentidos la normalidad burguesa y los espacios espectaculares de hacinamiento de miseria ciudadana, es parte misma del continuo reforzamiento de las infranqueables barreras de la explotación y la estafa política. La manipulación y los engaños son el pan de cada día para alimentar la putrefacción de los cerebros telespectadores, para enfrentar y dividir a la clase trabajadora, de sumirla de nuevo en la derrota y la desesperación, aplicar la clásica receta de los medios de comunicación y los intelectuales de izquierdas y derechas del capital, odiar al oprimido y amar al rico asesino. Ante esta escalada de engaños, la acción consecuente es la difusión de la realidad, de los hechos del día a día y el posicionamiento de los núcleos revolucionarios que están aportando la crítica en la teoría y en la práctica en contra de este sistema de exterminio, que ahora se ve camuflado de democracia, república representativa, etc. Al final de cuentas, llámese como se llame, es lo mismo de siempre. Una inmensa prisión donde se aglutina a las masas proletarias para explotarlas, matarlas, dividirlas, engañarlas y sustituirlas por nuevas generaciones de proletarios. En fin, todo esto con la única razón de mantener la paz ciudadana y la pacífica circulación de mercancías. O en otras y más justas palabras, el orden burgués de exterminio. Libertad a todos los presos de la guerra social. En el vejamen, un saludo incansable. Resistencia ante la purga. La puta que haga conciencia, sepa que no nos asusta. Yo prometo venganza, yo te juro venganza. Gendarmes indignos serán batidos con su arma. Yo en la línea del frente hago rock en tu nombre. Con cortes, con choques, con desorden, con desbordes. Abajo el patíbulo, libertad a los presos. Podrán matarnos de a poco, pero jamás nuestro deseo. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Yo canto. cantó contra la cárcel, contra el arrepentimiento, cantó por convicciones, contra el asesino encierro, cantó subversivamente, asumiendo al enemigo, pensando que atacarlo es el único camino. Piquete no me achifa, les saluda compañero, contigo allá adentro y acá afuera el humo es negro. Ni barrotes de castigo, ni aislamiento, ni exterminio, ni jóvenes convictos, ni muertos definitivos. A romper el patíbulo, las murallas de la muerte, ejecución a custodio, carceleros de insurgentes, desobedece, que nos deben una vida, fiero y sumiso, pero no de rodillas. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Es el piquete insurgente, a no me antifa tronando en la línea del frente. Bueno, pues aquí ya estamos de regreso con el programa y ya vamos a entrar de lleno al tema. Actualmente el gobierno mexicano, así como el gobierno de varios países del mundo, está en una etapa crítica. Pues a costa de preservar los privilegios de la burguesía local y de la burguesía internacional, y en miras de la expansión económica a nivel mundial, pues está llevando a cabo una política de total, pues, exterminio, ¿no?, social, en la cual pues se están acelerando todo este proceso de liberalización del mercado, y eso pues trae como consecuencia pues la misma pauperización exacerbada de las masas ya de por sí explotadas. Y no solo eso, muchas personas que se han hecho de una profesión y han llevado a una vida más o menos cómoda, esto lógicamente dentro de los cánones de una vida capitalista, pues asimismo estas personas están sintiendo la crisis que se ha venido desencadenando desde el 2009 y que no se le ve mejora por ningún lado. Entonces, tomando esto como referencia, pues sabemos que el Estado necesita su blindaje para poder soportar y contrarrestar todo lo que ello traiga como consecuencia. Y haciendo un recuento de la historia, nos damos cuenta de que la represión no es una cosa nueva, es una constante y es el sello de cualquier poder. Así los montajes y discursos que emplean los opresores toman sentido, en tanto que dominan en lo político, lo económico y lo ideológico. También sabemos que sus fórmulas de opresión no han cambiado mucho desde hace varios años. Podemos citar la ejecución de Francisco Ferrer y Guardia, o el caso de Sacco y Vanzetti, o más recientemente pues lo que pasó en Chile, como el caso Bombas, o también el caso Security, que todos estos han sido casos de represión orquestados por los grandes medios de comunicación al servicio del Estado, y que el Estado pues ha servido para concretizar ahora sí que las represalias, ¿no?, contra todas estas personas que pues están luchando. Y es como en ese mismo contexto podemos volver a revisar lo que ocurrió en el 1 de diciembre. Como ya sabemos, pues una gran represión a todo el proletariado que en ese entonces se levantó en contra del poder opresor y demostró su oposición total contra quienes, como sabemos, reparten la miseria y envuelven su mentira, como una verdad. Dicha represión, hay que decirlo, una de sus características fundamentales es que ha sido enfocada a los elementos en lucha, a militantes, a organizaciones anarquistas, antisistema y anticapitalistas,

que sucede después de cada manifestación, de cada acto de protesta, de cada acto de revuelta, pues es la actuación del Estado, en la cual articula todo el mecanismo de represión. Y esto se ve reflejado pues en los presos, ¿no? En los presos políticos, así llamados, ¿no? Entre comillas. Y pues aclarar, ¿no? Que en todo momento en que se agudicen estas luchas, que se vuelvan cada vez más cotidianas y más violentas, la autoridad tendrá que ejercer su poder, recurrirá a todos los medios para reafirmarse. Así usará la desaparición forzada, la cárcel e incluso el asesinato contra quienes le incomodan, contra quienes luchan y contra quienes se rebelan. Muchas organizaciones de derechos humanos y otros compañeros también han usado la palabra de detenciones arbitrarias. También nosotros ahí decimos que pues ninguna, en todo caso no hay una detención legal, ¿no? Legítima más bien, esa es la palabra, pues, porque cualquier acto que ejerza el Estado como poder hegemónico, pues es con la intención de reprimir y de seguir manteniendo en la opresión al proletariado que decide luchar. Entonces, en ese sentido, pues no concordamos con esa postura de que sea arbitraria o no. Creemos que todo aquel compañero que está encarcelado, que enfrenta algún proceso, pues es desde la lucha de clases. El enemigo siempre va a erigirse como incuestionable. En ese sentido, pues el GDF, pues, coordinado con otras dependencias, tanto del Estado Federal, han iniciado una cacería, ¿no? Una cacería primero hacia el movimiento anarquista, como venimos diciendo, pero también muchos compañeros en ese momento ya decían que esta se iba a extender hacia cualquier otra persona y otro compañero que también luchara, y así fue, ¿no? Hemos visto cómo también ya de otros movimientos que ni siquiera son tan radicales, por alguna protesta menor también han sido reprimidos y encarcelados. Tenemos también casos muy recientes como el pueblo de San Bartolo, que también la gente hubo muchos heridos y detenidos también por defender cuestiones básicas, ¿no? Ni siquiera ponían en jaque, ¿no?, al poder, ni siquiera lo cuestionaban, solo defendían cuestiones básicas para ellos, como es el agua. Y el Estado pues emplea ya las fuerzas represivas, ¿no?, que ha venido cada vez aumentando y agudizando. Conocemos desde luego estas formas de intimidar y de generar un mensaje a la población en general, o sea, lo que el Estado, lo que el gobierno, lo que las fuerzas de represión nos intentan decir es, pues no te opongas a mi poder y a mi dominio, o si lo haces, pues te espera la cárcel o la muerte. Y bueno, es como en ese sentido, compañeros aún siguen recluidos, algunos sentenciados ya, algunos que se han ratificado sus sentencias, como en el caso de Mario González, que una y otra vez ha sido, digamos, como el modelo que ha tomado el GDF para la represión y para desde ahí ir señalando a todo aquel que se rebela. Es el ejemplo más claro de montaje. Como ya el compa Rata hace ratos mencionaba algunos ejemplos, ¿no? También creo que este entra dentro de todos ellos como un claro montaje. Los vamos a dejar en un momento para que escuchen algunos audios que han grabado también otros compañeros. Escuchamos estos audios y volvemos. García tiene 21 años, era estudiante de la UNAM en el bachillerato y estaba organizándose en contra de las reformas que quieren hacer a la universidad privada. Y unos días antes de la marcha del 2 de octubre, el abogado general de la UNAM les hace llegar un documento a nombre de Mario y de otros dos estudiantes, que es una amenaza de que si no levantan el plantón, los va a afectar jurídicamente. Y el 2 de octubre pues salen un contingente hacia la marcha de Ciudad Universitaria hacia el centro, iban en un autobús, 11 personas, y antes de llegar a Tlatelolco, en el centro, la policía detuvo el autobús, montaron un gran operativo policiaco, Bajaron a las 11 personas porque ya pues los iban siguiendo desde un inicio, sabían pues cuántos iban. Se los llevan a escondidas el 4 de octubre a los reclusorios, a Santa Marta, a las mujeres, y al oriente a los hombres, siendo que pues por el delito que estaban acusados tenían que haber salido ahí con una fianza del Ministerio Público, pero se los llevan igual con un operativo policíaco muy grande. Y el 7 de octubre les fijan una fianza de 130 mil pesos a cada persona. Se pagan las fianzas y ese día en la noche tenían que obtener su libertad, pero en el reclusorio pusieron un cerco policiaco que se nos hizo muy raro porque pues iban a ya a ser liberados en el reclusorio para varones. Y finalmente Mario decía que no le daban su boleta de libertad, se la dieron, pero nada más para sacarlo, digamos, al patio del reclusorio. Ahí lo golpearon, le cubrieron la cara y lo metieron otra vez al reclusorio. El 10 de enero lo sentencian a 5 años, 9 meses. Los denunciantes son 6 policías que solo tienen como única prueba sus testimonios, donde ellos no dicen que ellos hayan presenciado los hechos, sino que alguien les dijo que esas personas habían lanzado explosivos. De ahí siguió el amparo. El amparo se resolvió en junio. Ahí pues no quisieron tampoco entrar al asunto porque hay violaciones a lo que ellos llaman pues los derechos procesales y los derechos humanos, y cuando existe eso pues tienen que dejarlo en libertad. Y como no quieren hacer eso, lo que hicieron fue regresar el proceso de nuevo a la apelación. Entonces dieron la nueva sentencia, que es de 5 años, 1 mes y 15 días. Y en este caso pues también la intención ha sido pues alargar lo más posible para mantenerlo en la prisión y para también intentar pues desgastar a la gente que se está movilizando afuera. Y que no, pues sabemos que el sistema no está cumpliendo ni siquiera con las leyes que dicen que lo sustentan. Entonces, pues la exigencia desde el inicio ha sido la libertad absoluta e incondicional de Mario. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento sobre la situación de Mario González. Les vamos a dejar un link con el descargable de PDF de este segundo programa para que ahí revisen bien la información que les dejamos más amplia de los compañeros. Y bueno, también otro caso es el del compañero Fernando Bárcenas, quien también se le ha dictado una sentencia, pues él es acusado de ataques a la paz pública con asociación delictuosa sobre la quema del árbol de Navidad en la marcha por el aumento del pasaje al metro, de quien vamos a dejarles un pequeño fragmento que en sus palabras señala cómo ya ha sido ratificada nuevamente su sentencia. Otro compañero también del 2 de octubre, que también ya fue sentenciado a 5 años, 9 meses de prisión, es Alejandro Bautista, de quien también no se ha podido obtener su libertad hasta ahora. Y que bueno, ahí está otro caso, la represión del GDF y del Estado mexicano, y como venimos diciendo, pues el mismo Estado capital. También de los compañeros del caso del 5 de enero, Carlos, Amil y Falón, quienes también ya están recluidos respectivamente. No se nos olvide también el caso del compañero Abraham Cortés, quien ha sido hasta ahora, dentro de estos presos políticos así denominados, el que mayor sentencia ha obtenido, que ha sido de 13 años y 4 meses hasta ahorita. Pues es la sentencia más grande, y pues no hay que olvidarnos Y bueno, este último fragmento que les vamos a poner es del caso Security en Chile, de los compañeros Juan, Marcelo y Freddy, quienes también ya han sido condenados. Es muy atinado el discurso que pronuncia uno de los compañeros ante sus verdugos. Los dejamos con este audio y regresamos ya al programa. Desde que se refundó la justicia democrática, de la Inquisición democrática del Estado, desfilan cientos de pobres. Desfilan cientos de imputados. Se me vienen a la mente las prisiones de Korydallos en Grecia, en Ferrara, en Italia. Se me vienen a la mente personas que llevan 30 años en prisión. Se me vienen a la mente todos aquellos que no creen en la sociedad que ustedes sostienen. El Estado, la doctrina del derecho, toda esa sociedad autoritaria que se afirma en la opinión pública, en el duopolio de la prensa, en esta carroña que se llama periodismo, en estos perros guardianes del capital que son los gendarmes de aquellos personajes que se piensan y se sienten intocables porque se afirman en instituciones, se olvidan que son personas comunes y corrientes. Yo no soy ciudadano, no creo en la democracia, no creo en el Estado, no creo en ninguna de las regulaciones que imponen para poder vivir libre. En esta sociedad es imposible buscar la emancipación humana o la liberación total en todas sus dimensiones, porque ustedes afirman el poder de los ricos, lo afirman. El 99,9% de las personas en prisión son de origen popular. ¿Dice algo eso? ¿Dice algo que ustedes trabajen en función de mercenarios de la información? Sus palabras de buscar una libertad que imposible encontrarla en los marcos jurídicos de esta realidad, porque esta realidad está hecha para sostener el plusvalor, la mercancía, el abuso, la dominación, la explotación de unos por sobre otros, y eso es lo que ustedes representan. No se olviden de eso. La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna, ténganlo claro. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Muy bien, estamos de regreso. Ya para retomar el tema y también para centrarnos más en lo que es en sí la represión, ya no propiamente solo de México y de lo que hemos venido diciendo, sino la represión como una forma que ejerce el poder. Sabemos que la dictadura del capital pues es una dictadura mundial, ¿no? O que el capitalismo es mundial, y en ese sentido el Estado mexicano responde a eso. Así pues, todo este sistema de represión pues no es ajeno a otras latitudes, y debemos de entenderlo así también para tener una respuesta más efectiva. Así es, y pues también esto quiere decir que la misma represión que vivimos aquí en México no es ajena a la represión que se está viviendo en otros países, como en Chile, en Venezuela, en España, en Ucrania, ni en ningún otro país. La represión la debemos entender como un sistema determinado para mantener a raya a la población que cuestiona el poder. También vemos que hay un común denominador en todo esto, que se ejerce la represión ¿para qué? Simplemente para la salvaguarda de la propiedad privada, el capitalismo y los privilegios de los adinerados a costa de todos nosotros. También algo que es importante que nos quede claro es que ni la Policía Federal, ni la Marina, ni el Ejército o cualquier grupo militar o paramilitar nos representa. Todos ellos están obligados a venderse igual que nosotros como mercancías. Pero aquí es importante remarcar que la función del policía o del milico pues es la defensa de los intereses de los adinerados y sus políticos. Y es aquí donde entra una controversia muy grande, ¿no? En la que muchas personas se refieren a policías y a militares como parte de la misma clase. Y pues aquí vemos que si por algo se caracteriza el proletariado es por la función, ¿no?, que desarrolla en el capital. Y cómo podemos considerar a estas personas que su función es la de pues reprimir y la de Velar por los intereses del capital. Ajá. Entonces, ¿cómo los podemos considerar como parte de la clase? Y también algo que es muy curioso, cuando uno habla con ellos, acerca de este asunto, de su función social. Ellos sin pena te lo pueden decir, ¿no? Que ellos están para guardar el orden y para que los señores que saben de la economía y los políticos se hagan cargo de las cosas. Y que por eso mismo la gente que sale a la calle, que protesta, que se manifiesta y que se defiende de estas condiciones de vida en las cuales estamos, pues para ellos es como que la gente está mal, ¿no? Que no lo debe de hacer porque esos asuntos no le corresponden a ella y para eso están, para que la pinche ley se cumpla y ya. Y en ese sentido tenemos que entender que la ley obviamente va a responder a esos mismos intereses de la clase dominante. Esa ley nunca va a responder a los intereses del proletariado, pues los intereses deben ser revolucionarios. De otra manera, cualquier reformismo lo lleva siempre a mantenerse en el dominio, ¿no? de este sistema, que es el que nos oprime y que nos ha oprimido históricamente. Bueno, entonces entendemos que la represión siempre viene del mismo lado, viene ejercida por el poder hegemónico. En ese sentido, ellos siempre nos ofrecen o esa violencia y esa represión nos ofrecen una supuesta paz. ¿Y qué es esa paz si no pues la misma subsunción en su sistema? Así que nosotros debemos apostarle por la agitación de la lucha de clases, hacer una contraofensiva y no detenernos solo para detener la represión, sino también para emanciparnos como clase. Estoy de acuerdo con eso último que acabas de mencionar. El hecho de no solo quedarnos en luchar contra la represión, más bien es luchar contra el mismo sistema de explotación que genera todas esas relaciones en las cuales está presente pues la misma represión, que es lógica, una lógica consecuencia para su manutención. Vamos a continuar con el programa, pero antes queremos mandarlos a una rola. Ahorita con todo el proyecto de la radio pues se nos han acercado compañeros solidarios que también nos han aportado con su música y aquí está este es un compa, un rapper, es el Virus, es de Nesa, es compa acá cercano y pues esperamos que les guste su material. También vamos a poner a los Broken System, son otros camaradas que acá están muy muy allegados a nosotros y pues espero que les lata. Contra del orden del nuevo mundo. Proyectos macabros del nuevo orden se están cumpliendo. La reducción de la población mundial va en aumento. Que no te das cuenta de lo que está pasando. No es tan fácil de entender, pero ellos tienen el poder en sus manos para destruir el mundo. Tú podrás decirme que esto es absurdo. El ojo que todo lo ve vigila el planeta, creando desesperación, destrucción y miseria. HARP es sinónimo de muerte. Analiza y comprende, parece que nuestros días están contados. Países enteros devastados, invadidos con una supuesta ayuda. La gente lentamente está muriendo, otros aplastados, unos más desapareciendo. El exterminio continúa, millones de ataúdes esperan en los campos FEMA. Aniquilación sin dejar huella, todo bien preparado está. Solo quedarán los que traigan la marca de la bestia bajo la manga. Manipulación mental seguirá sus reglas en su nueva era. Todos como ovejas, aunque no quieras, te apagarán el chip cuando ellos lo quieran. Orden mundial, control mental, busca la hack. Científicos sobre el poder de la espera, ritmos de guerra. Armas bacteriológicas en contra de la tierra. Masonería, banco mundial, quieren ver el día de tu funeral. Enfermedades, comida clonada, carencia de los medios que te agachada. El agua envenenada, ignora lo que pasa, es como avanza. Fondo monetario controlando este globo. Privatización, yo le llamo robo. No soy bobo, a mí también me roban. Niños campesinos por las noches lloran por la falta de comida que no tapa ni una muela. Es por eso que infantes hoy no acuden a la escuela. Los libros de historia ya no cuentan nada. Duerme bajo el yugo del ejército y la armada. La etnia y los pueblos hoy están en exterminio. Genocidio disparado tantas veces grandes intereses que nadie imagina. Esta tierra es una ruina, el negocio de los ricos, de lo que contamina. Primero fue la NASA, la KGB y la Guerra Fría. Las torres se cayeron por orden de la CIA. Mi alma está vacía, las cámaras vigilan todos mis movimientos. Es hora de que aclares todos tus pensamientos. Así es, ya está dicho. Si algún día desaparecemos de la faz de la tierra, esto quedará como muestra. Distrito Federal Hardcore, enfermos mentales, frecuencia R, virus KLP. Esto fue la línea del frente. De ser así, ¿qué sucedería si se utilizan los billones de watts que produce el proyecto en su totalidad? Inclusive, opiniones más aventuradas aseguran que el control mental puede ser otro propósito de HARP. Hoy se sabe que las ondas electromagnéticas pueden dar origen a enfermedades físicas, alterar la psique humana provocando histeria, alucinaciones, pasividad, que se utilizaría para el control de masas. Si todo esto es cierto, quizá estemos ante un riesgo inminente para nuestro planeta. Pues ya estamos de regreso. Acá con el programa Tiempo de Ira, aquí en Radiofrecuencia Crítica, Voces del Suburbio. Y pues estamos, como hemos, lo hemos mencionado ya varias veces, estamos tomando el, retomando el tema de, sobre la represión, sobre los presos políticos y todo lo que se ha dado en estas últimas fechas en torno a las cuestiones de la represión, la represión que el Estado ejerce. Y también otro punto relevante a retomar en este programa, pues va a ser, es más bien lo que significa y la función que tiene la cárcel y el sistema carcelario, en el cual tanto la ley como la justicia cumplen su función, ¿no?, social, para lo que están hechas. Sabemos que 99% de la población que está recluida viene de nuestra clase. Entonces entendemos que la cárcel pues va a castigar también la pobreza y la miseria, y aquel que se rebela va a obtener un proceso mucho más rígido. ¿Por qué? Porque está cuestionando ese poder. Pues en ese sentido también aquí, conjunto al programa, les vamos a poner un descargable que nos hicieron llegar unos compas sobre un testimonio, ¿no?, de un compa también que está en fuga. Ahí se los dejamos también para que lo lean. Es una experiencia que también pues, nos ayuda a entender desde dentro cómo funciona la cárcel. Ajá. Y yo quiero así sintetizarlo con una frase que la otra vez un compa de acá del barrio pues no, nos dijo. Que de hecho, pues sí, existe la justicia en este país. Existe la justicia y la ley en este país y que se llevan a cabo. Sin embargo, pues la justicia va a existir solamente para los que tienen dinero, para la burguesía. Y que la ley, pues sí, también estaba presente, pero solo era aplicada para los que no tienen con qué, ¿no? Para los que no tienen para pagar un abogado y para llevar sus casos, para defenderse. Porque pues sabemos que también mucha gente con dinero es acusada, ¿no?, de asesinato, de robo, de extorsión, etcétera. Pero pues fácilmente pues, la libran. ¿Por qué? Porque tienen un buen abogado, tienen conectes y todo eso. Entonces, al final de cuentas, las cárceles se convierten en lugares donde se hacina a poblaciones, como dice acá el compa, que el 90% pues son de bajos recursos, ¿no?, o pobres. Y pues una minoría que son las que mueven en la cárcel, las que mueven la mafia, las que tienen privilegios, las que están bien acomodadas, con televisiones de plasma, con muchas facilidades, ¿no? Hasta los mismos las mismas autoridades de los penales pues son como sus sirvientes. Pues esa minoría pues pertenece a las clases altas, a las clases opulentas, ¿no?, que por una u otra razón pues están ahí, no la pudieron librar. O también como dice el compa Tripa en el texto, ¿no?, que escribió cuando estuvo en la cárcel y recuerda su experiencia. Algo que remarca bien claro es que pues no hay que idealizar al preso. No porque el preso esté sumido en la represión estatal más absoluta que es la cárcel, pues hay que considerarlo como esencialmente revolucionario. Sabemos que el preso está lleno de contradicción y es una pues es un derivado de toda esta sociedad, de toda la putrefacción social esta sociedad, ¿no? Dividida en clases y por lo mismo vamos a encontrar de todo, ¿no? Vamos a encontrar desde presos que son solidarios y que son un poco más conscientes con su situación y que culpan al sistema, ¿no? Más que culparle al destino o culpar por... o hablar de cuestiones hasta religiosas. Pero pues también vamos a encontrar otro tipo de preso, que es la mayoría, desgraciadamente, que pues están siempre al servicio del poder, estando fuera o estando dentro de la cárcel, ¿no? Que siempre están en plena colaboración y que lo único que les importa pues es el, ya sea el business o ya sea estar chingando al prójimo. Sobre los presos políticos queremos abordar algunas cuestiones al respecto para que nos ayuden a clarificar este término. Pues los presos así llamados no son distintos a los otros más que en el uso institucional. ¿O cómo ves, compa Rata? Pues sí, de hecho el término preso político es bien recibido dentro de la escena de izquierdas, ya sea por tradición o costumbre. Y este término pues busca otorgarle un estatus al compañero o compañera que, siendo consecuente con su postura, ha caído en las garras del aparato represivo. Y pues muchas veces este término trata de marcar una diferenciación entre preso político, que le dan un sentido como de preso bueno a comparación de los presos comunes, los cuales están ahí por pedos que desconocemos y que su característica pues es que están desvinculados de la lucha. Sumado a esto, el mismo término preso político, entre comillas, hace referencia a la persona encarcelada por una oposición meramente política dentro del sistema, en esa eterna lucha por el poder, en la que unos ganan y otros pierden. Y que si bien es el caso de muchos presos con ideas de tipo socialdemócrata, reformistas y hasta guerrilleros, ese término se convierte en bien cuestionable cuando se trata de aplicar a camaradas que no se limitan a hacer una oposición política dentro de este escenario que se convierte en la lucha por el poder. Más bien son una oposición total a ese poder que se ejerce bajo la hegemonía del capital y que es defendido a través del Estado. Bueno, pues nada más, les dejamos esta observación crítica para pues tratar de ir afilando nuestros conceptos para así hacerlos más eficaces. También el concepto mismo de preso, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Estaría bueno checarlo, ¿no? Por ejemplo, tú... ¿Cómo aplicas el término preso o qué sentido tiene el término preso en una sociedad capitalista como la que vivimos hoy? Sí, claro. Aquel que es preso es quien no sigue la vía ciudadana de lo correcto, es decir, el rol mercantil de la humanidad. Aquel o aquella que simplemente expropia una mercancía que no está hecha para eso, sino más bien para ser comprada. Así el sistema democrático sirve para que se cumplan sus leyes por vías legales y se lleve a cabo el normal funcionamiento de los roles que a cada uno le corresponden. Es por ello que tanto el preso común como el preso consciente que se oponen a la normalidad ciudadana deben ser readaptados mediante la prisión al pacífico, entre comillas, orden del capital. Y entonces, si insistimos en diferenciar a los presos, estamos legitimando la existencia de las prisiones y los sistemas represivos de que él emana. Al hacer esta diferenciación que muchos remarcan, como bien lo señalas, de alguna forma u otra estamos legitimando la existencia de la cárcel y además estamos dándole un estatus de superioridad al así llamado preso político en oposición al preso común. Pero es importante también señalar que con esto no tratamos de idealizar a los presos en general, como ya anteriormente lo habíamos señalado. Más bien la intención es profundizar en el tema de la prisión para poder plantear la necesidad de su abolición. Y por supuesto, no se puede realizar esto separado de una revolución generalizada que trastoque de fondo nuestras condiciones de vida actuales. Cámara, pues nos vamos a rola. Esto es Broken System, como les habíamos dicho. Y estos compitas nos estuvieron acompañando hace como un mes acá en un evento que tuvimos por estos lares. pues esperamos que les lata. Y el abismo y abandono en tierra y a mi familia. Cruce a nado o por el idioma de cultura y la demonía. Salvo es lo peor, pues sal mucho mejor. Listo estoy, decidido estoy, pasar sobre ello, sea desde hoy. Cruzo fronteras llenas de sangre. Mi hermano ha caído. Sueño incumplido. Rolas, esperamos que les estén gustando toda la música que estamos poniendo, y ya vamos a entrar a hablar sobre las prisiones. Las prisiones, por tanto, son centros de contención social donde el poder aplica su justicia y donde además, mediante su gestión y modo de operarlas, le sirven también como un gran negocio. Así no solo apartan a las personas que han transgredido la rutina entre los ciudadanos buenos y los malos, que deben ser castigados y reformados, sino que también le dan continuidad al mismo sistema donde el lucro, la explotación, la represión son necesarios para el buen funcionamiento en los países democráticos capitalistas. Pues igual podemos remontarnos anteriormente, donde las formas de coerción social no eran precisamente las prisiones, pero donde igual se aplicaba el castigo como necesario para diferenciar entre el dominador y el dominado. Sí, claro, y como bien remarcas, el sentido histórico de la institución carcelaria. Para eso podríamos checar un libro de Michel Foucault que se llama Vigilar y Castigar, en el cual hace un estudio de cómo fue la transición del antiguo sistema de castigo y cómo fue evolucionando a lo que actualmente conocemos como el sistema carcelario. En ese mismo libro Se apunta a una diferenciación muy clara en la del método de contención y castigo que se ejercía en la Edad Media, en el cual era directo, sin burocracia, y el que no tenía ninguna intención sobre reformar al individuo, más bien tenía la intención de una supresión directa, ¿no?, de la persona que cometía alguna infracción. Y cómo fue evolucionando hasta las posiciones influenciadas por los conceptos iluministas de la época, bien auspiciadas por la naciente burguesía que se comenzaba a afirmarse como clase dominante, en el cual el individuo infractor ya no se le suprimía directamente, sino se le mantenía en un prolongado estado de suplicio y encierro, con el supuesto objeto de regenerarlo. Con esto queremos decir que el sistema carcelario como hoy día lo conocemos y lo asimilamos como que siempre ha funcionado y ha estado ahí, no tiene más que unos 2 siglos de existencia y es consecuencia lógica de la administración y represión de la conducta nociva al ordenamiento de una clase que se posiciona como hegemónica. Esta clase pues es la burguesía. También existen diferentes tipos de prisiones dependiendo del país o el momento histórico. Así, en situaciones de agitación o conflicto, las cárceles van a cumplir un rol más de rebajamiento y humillación a los rebeldes y a las rebeldes que se levantan. Pero también los procesos, digamos, normales, cumplirán con la manutención del orden. En cuanto a los países se refiere, sabemos que los Estados Unidos es donde existen algunas de las prisiones más severas, donde la pena de muerte es vigente y donde las mínimas consideraciones humanas son tiradas por las autoridades por considerar a todos los reclusos pues como males sociales. En México también hay prisiones de varios tipos, comenzando con las de prevención, las de reinserción e incluso las de alta seguridad. Ninguna de ellas cambian en sus objetivos, pero sí en sus mecanismos de funcionamiento, al grado de copiar los modelos norteamericanos, donde incluso se experimenta cual ratas de laboratorio con estos presos. Y aquí tú apuntas algo que es muy importante, el hecho de que las cárceles no son las mismas y que hay una diferencia muy, muy, muy marcada en la que depende pues, de la región y el país. Por ejemplo, aquí lo que vemos en la cárcel como la de Santa Marta, pues es una degradación del individuo en el cual es tratado como una mercancía y que la intervención de la autoridad pues casi brilla por su ausencia y en la que los presos pues ahora sí que gobiernan la cárcel y los presos que tienen más influencia económica pues son los que realmente están moviendo, a diferencia de, por ejemplo, las cárceles en el Gabacho, donde el Estado, la institución, se hace cargo completamente de todo. Hubo otras cárceles, como algunas de Europa, en donde al preso se le trata de una manera más favorable y son, como algunos lo dicen, como ir de vacaciones casi, ¿no? Aunque pues realmente nosotros no estamos de acuerdo con esa idea, es muy absurda, pero pues así, más o menos, a comparación de otros sistemas carcelarios, pues casi así se ve. Y también algo que hay que apuntar aquí, que viene a colación con este tema de la cárcel, pues es la misma gestión de la cárcel. Nos hemos venido dando cuenta desde hace algunos años que la institución carcelaria ya no le es rentable al Estado, que le causa muchas pérdidas el hecho de estar subsidiando a tanta gente, alimentándola y manteniéndola en un lugar así. Y para esto pues las empresas sin mayor recato pues se han dado a la tarea de llevar a cabo pues el proyecto, ¿no?, de gestión de las cárceles, tanto su construcción como su gestión, y a partir de ahí obtener una ganancia con los presos. Y esto se vuelve de alguna forma u otra pues en una aberración total y pues en una consecuencia lógica del sistema en el cual estamos insertos, en el cual cualquier cosa que pueda ser objeto de rentabilidad y de plusvalor pues va a ser absorbida por el capital. ¿Cómo ves esto? Pues sí, sabemos en México varios empresarios han invertido también ya en la construcción de nuevos penales y uno de ellos, quizá el que todos más conocemos, pues es Carlos Slim. Esto, como dices, trae como consecuencia que se genera un poder totalmente hegemónico donde ellos arman tanto los sistemas represivos como los sistemas también de justicia, ¿no? O que se dicen de justicia. Entonces, por lo tanto, estamos dominados por completo y mientras no rompamos de fondo con esta realidad, pues seguiremos siendo los que pagan todo y todas las cuestiones que ellos generan. Y también, ya que recomendamos el libro de Foucault, también recomendamos un libro de Kropotkin que se llama Las prisiones y que justamente habla sobre el funcionamiento de las cárceles de principios de, bueno, de mediados del siglo XIX, que a pesar de que pues ya tiene unos añitos de que se escribió este libro, pues tiene mucho valor el día de hoy. O sea, no han cambiado las formas de dominación y la lógica de por qué existe la cárcel y para qué sirve, y su necesidad de abolición, y que esta misma abolición no se puede dar más que en un marco de revolución social. No se puede ir pidiendo a los estados, a los gobiernos democráticos, que suprima la cárcel. Es una idiotez, porque nunca va a pasar eso. Quizá lo único que pueda pasar sea que las cárceles se conviertan o tengan un tinte más humanizado que el que existe ahorita, pero pues eso no la suprime. O puede pasar como lo que ahorita está pasando, ¿no? Esa evolución de haber una propiedad estatal de la cárcel y una gestión por parte del Estado a privatizarse. Pero pues al fin de cuentas, en el sistema capitalista es necesario que exista la cárcel. Por eso mismo, su supresión se debe de dar en un marco de revolución generalizada que acabe con todas las condiciones que hacen que existan las cárceles. Sí, totalmente de acuerdo con esos apuntes. Esperamos que toda esta información nos haga reflexionar, nos haga tener puntos de vista más críticos, y esperamos que con estas palabras hayamos contribuido también a la discusión. Algo que no hay que olvidar es nuestra solidaridad con los presos, como un acto necesario, ya sea desde pues asistiendo, ¿no?, a las manifas que se hacen en apoyo a los presos, a los eventos, a los apoyos monetarios, o si no hay esta disponibilidad de horario, porque pues sabemos también que mucha banda pues está trabajando o a veces no tiene tiempo, o a veces no se entera, solidarizándose de formas, sí, la difusión, por ejemplo, de este programa o de la situación de los presos por varios medios, ya sea como imprimiendo textos, imprimiendo panfletos, repartiéndolos en los lugares de donde trabajan, donde estudian, hablando con otras personas acerca de esta situación. Y bueno, ya pues estamos terminando con este segundo programa. Y como ya habíamos dicho, tuvimos también complicaciones por distintas cuestiones, no habíamos podido grabar, pero esperamos ya también hacerlo con un poco más de constancia y que también se siga difundiendo el programa. Esperamos que pronto ya lo puedan ustedes también compartir y que nos hagan llegar sus comentarios y sus críticas también, pues sabemos que seguimos teniendo muchos errores y pues eso nos ayuda a ir mejorando el programa. Así es, las deficiencias siempre serán presentes, pero aún así pues le estamos echando ganas en esto y espero que la banda se sume en este tipo de proyectos y en otros más, pues vale. Nos vemos para el próximo programa. Esperemos no tardarnos tanto. Y pues cámara. Encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada desde que encapuchados se tomaran las calles de manera extremadamente violenta. Los violentos hermanos populares. Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que opera en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la que atenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. No con tanto allanamiento, con armas de guerra, al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenaza que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho, es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos